para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix anuncia una serie animada de Cuphead. El videojuego expandirá el universo creado por Studio MDHR, de la mano de la plataforma de streaming y de King Features Syndicate, parte de Hearst Entertainment and Syndication. Se tratará de una nueva comedia centrada en el héroe y en su hermano Mugman, que tras realizar un pacto con el diablo deberán enfrentarse a numerosos retos y peligros. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.